Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Hoy es San Viernes, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Te recuerdo que además ahí están los podcasts. Puedes escuchar nuestro programa cuando quieras y donde quieras. Hoy, en este San Viernes, tenemos los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 32 grados de máxima y los 13 de mínima. Mañana sábado tendremos los cielos algo cubiertos y 31 grados de máxima, si soy capaz de decirlo. Y el domingo se espera lluvia. Te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy porque viene muy cargadito, ¿eh? Y es que vamos a charlar con un cantante que es de Almería, se llama Michel Aguilar. Bueno, está alcanzando el éxito en Colombia con Embrujo. Es un nuevo tema junto a Yelsit. Lleva casi un millón de reproducciones en YouTube, el videoclip. Bueno, pues hoy vamos a conocerlo a Michel Aguilar. A partir de media tendremos el informativo local y diario. Vamos a hablar, entre otras cosas, que a partir del domingo, escucha esto, no habrá toque de queda en Andalucía, bares hasta la medianoche y discotecas hasta las 2 de la mañana. Hablaremos de eso y otras cosas en el informativo local. Y justo después vamos a hablar con dos actores, con Alex y Musda, del espectáculo de títeres programado para este fin de semana, Viajeros de Fantasía, en el Centro de Teatro Fusión Arte Escénica Gelves Guadalquivir. Bueno, vamos a hablar con ellos también hoy aquí en Gelves en la Onda. En la segunda hora tendremos las secciones de los viernes. Hoy estoy fatal, ¿eh? El Yo le reclamo con las abogadas Elena y Maribel Martínez del bufete Martínez Díaz. Nos informarán sobre las nuevas leyes de interés. Y remataremos la faena con nuestro Agustín Reyes, que nos trae sus saraos y saraitos en la agenda de fin de semana. Bien, pues tenemos muchas cosas, la verdad es que tenemos muchos temas. Vamos a intentar colocarnos todos y arrancar en Gelves en la Onda con nueva música. Mira, escucha esto. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Vamos a ir preparando la entrevista con Michel Aguilar, enseguida vamos a charlar con él, pero antes te traigo lo nuevo de David de María, junto con De Marco Flamenco. Esto se llama Esta locura de tu tentación. Tu tentación toca las puertas de mi corazón. Esta locura de ser el capricho que ha llamado tu atención. Esta locura de seguir sufriendo, que los latidos vivan encerrados. Esta locura de saber que existe aunque no te haya encontrado. Y tú estabas sola, entre ritmos de moda, desnudando las olas con el atardecer en tus manos. Y yo estaba solo, revisando mi foto. Me clavaste tu sol negro y me quedé prendado. Y me enamoré. Pisar a fondo siempre el acelerador, tan típica de mí, tan típica de ti. Cada cual lleva su culpa. Si existe la palabra, si existirá el perdón. Si existe la conciencia, si existirá el amor. Y si me equivoqué, mira, perdóname. Yo ya he pagado mis multas. Y ella estaba sola, entre ritmos de moda, desnudando la sola con el atardecer gaditano. Estaba solo, completando el aforo. Me clavaste tus ojos negros y me quedé temblando. Y me quedé temblando. Y me enamoré.

Lávalas según las indicaciones del fabricante. Para quitártela, hazlo por la parte de atrás sin tocar la frontal. Deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos inmediatamente. Ahora radio, porque nuestra prioridad eres tú. El embrujo de sus ojos y la manera como baila me atrapa lentamente. Así como te soñé, así yo te dibujé, tan perfecta eres tú. Quiero que olvides todas tus penas. Ya lo sabéis, porque lo hemos venido anunciando aquí en Jueves en la Onda, que vamos a contar con un artista almeriense. Que, bueno, pues lo que le pasa a muchísimos artistas, algo que a mí me da muchísimo coraje, que se tienen que ir muchas veces fuera para ser reconocidos y poder venir de nuevo a nuestro país con éxito. Es el caso de un chico almeriense llamado Michel Aguilar, que lleva mucho en esto de la música, pero que ha tenido que utilizar este recurso. Michel, bienvenido a los micrófonos de la radio. Hola, ¿qué tal, mi gente de Gelbert Radio? ¿Cómo estamos? Oye, ¿cómo estás? De enhorabuena, seguro. Más casi 1 millón de reproducciones del vídeo. De enhorabuena estás. Sí, ante todo muy satisfactorio y muy agradecido por el público, por la gran acogida y la gran colaboración que han tenido con la canción de Embrujo. Hemos embrujado a más de 1 millón de personas y para nosotros ya eso es una satisfacción súper grande. Oye, por cierto, una cosa, como a partir de este domingo, 9 de mayo, se acaban ciertas restricciones, se pueden abrir discotecas, ya podemos empezar a bailar este tema, por ejemplo. Claro, por supuesto que sí. ¿Cómo es ese periplo que tú has hecho de Almería a Colombia? ¿Esto qué? ¿Cómo hacer la maleta e irte? ¿Cómo ha funcionado esto, Michel? Pues eso fue súper bonito, porque fue a través de un amigo que tenemos en común, Yelsit y yo, y nada, nos propusieron de hacer el junte y yo no lo dudé. Evidentemente cogí y cargué de familia y de maleta y dije, vámonos para Medellín, que nos vamos a aprender Colombia entero allí. Colombia está ahora mismo un poco difícil también para viajar allí, ¿eh? Sí, ahora mismo sí, en estas circunstancias sí, pero bueno, en ese momento cuando lo quisimos hacer, pues la verdad que estaba bastante más tranquilo. El único impedimento que había era el COVID y poco más, pero nada. Oye, los valientes, ahí estamos. ¿Sabes qué yo pienso de Yelsit, que es una de las mejores voces del sonido urbano? Sí, porque es una persona que demuestra que realmente sabe cantar. Que eso es muy importante hoy en día en muchos artistas. Debo de decir que con las nuevas tecnologías que han sacado en los estudios, bueno, todo el mundo sabe que existe el autotune, túnel, todo el mundo y canta. Es una tecnología que evidentemente, pues a los artistas que realmente estamos capacitados y sabemos cantar, nos desprestigian, ¿no? Porque dices tú, bueno, todo el mundo no debe tener la oportunidad de poder estar ahí. Solamente las personas que tenemos la educación vocal correspondiente y sabemos cantar, pero bueno, esto es un poco, ya estamos viendo que no. Esto es un poco, al menos, tampoco es que haga falta grandes voces para cantar, porque tenemos grandes artistas que no tienen grandes voces, por ejemplo Julio Iglesias, tienen ese algo de artista que al final te atrae y te atrapa. Pero es cierto que no todo el mundo puede ser abogado, no todo el mundo puede ser médico, o no todo el mundo puede ser futbolista, pues igual, no todo el mundo puede ser cantante, oye. No. Así es, correcto. Esto es así, claro, porque al final esos son productos que a lo mejor llegan rápido, quitando de en medio a otros artistas que sí se lo merecen, pero la gracia de la música es verlos en directo, y en directo pues desde luego muchas veces son para matarlos. Pero Yelsit sí, me llama bastante la atención. Siempre que he escuchado una canción de Yelsit he dicho, este tío canta de verdad, y se le nota. Y oye, esta unión, ese videoclip, cuéntame. Muy bonito, la verdad, muy bonito la experiencia de estar en Colombia, de toda la cultura colombiana, gastronomía, atención en la gente. Es decir, para mí realmente ha sido una experiencia súper bonita, porque me he encontrado un país en el cual te acogen con los brazos abiertos. Es un país, todos lo sabemos, que no está a la altura de Europa, pero sí que es verdad que tiene un corazón muy grande y que es increíble la personalidad y el apoyo moral de la gente de allí, de Colombia. ¿Qué tendrá Latinoamérica? Que todos los que vamos nos quedamos enamorados, ¿eh? Sí, es precioso, la verdad. Yo pienso que es una mezcla entre gente y cultura. Sí, es llamativo, desde luego. Oye, ¿y allí en Colombia cómo ha funcionado la canción? Muy bien, la verdad tuvo muchísima acogida. De hecho, las grandes comunicaciones de Colombia a nivel periodístico, Caracol TV, todos los periódicos así más reconocidos de Colombia e incluso medios de comunicación televisivo acogieron en Brujo de una forma brutal, brutal. ¿Y tienes esperanza en España de tener tu huequecito, Michel? Bueno, en eso estamos, porque ahora, de hecho, ya que me lo has mencionado, ahora en este mes de mayo sacaremos el nuevo single en solitario, se llama Te Extraño. Así es. Y para mí es un palazo, ¿no?, de canción, o sea, es una canción que, como yo digo, hasta un cojo la baila. Tengo aquí un trocito, ¿le echamos valor, la escuchamos en un adelanto de esa canción? Claro que sí, a ver qué opina el público. Vamos a escuchar esto, venga, a ver. Esto es lo que podemos adelantar, de la canción, que me da mucho coraje. A mí me gusta escuchar estas cosas enteras porque me ponen los dientes largos. Michel... Ay, claro, pero esa piquita ahí ya hay que esperar un poquito más. Calentando motores. ¿Cuándo sale exactamente esta canción tuya? ¿Tú en solitario? Sí, es en solitario y la sacaremos seguramente a final de este mes de mayo. Vale, bueno, te invito para que me la presentes aquí de nuevo en Helves en la Onda, ¿eh? Por supuesto, para mí es un placer volver a retomar los micrófonos de Hora Radio y presentárselo a toda la gente de Helves, claro. ¿Sabes? Que sí. Sabes que es muy, vamos, sigues la estela de grandes artistas como Mónica Naranjo, La Quinta Estación, que se tuvieron que ir fuera para demostrar muchas veces que estábamos equivocados al principio con este tipo de artistas, ¿no? Esto no es nada fácil, pero es una buena labor. Sí, a veces uno le toca sufrir caminos de espinas y caminos de piedras, ¿no?, para demostrar que realmente tiene un hueco y es un artista válido, ¿no? Sí. Oye, no sé si tú piensas igual que yo, porque, por ejemplo, en Andalucía, nuestra tierra maravillosa, tenemos, bueno, arte por todos lados y artistas grandes, pero que les cuesta mucho trabajo como pasar de espeñaperros para arriba. No sé si me estoy entendiendo o me estoy explicando. Nos cuesta trabajo, o sea, tenemos grandes grupos que aquí funcionan súper bien y que a la gente les encanta, pero como que cruzar esa frontera de Andalucía para arriba les cuesta muchísimo y no entiendo por qué. Yo tampoco, la verdad. A mí, de hecho, no creo que me cueste. Si he cruzado el charco, imagínate si tengo que cruzar de Peñaperro. O sea, para mí es un paseo. En la música hay que tener esa ambición, Michel. Sí, en la música uno siempre tiene que tener la ambición de ser un guerrero, de ser un luchador y de tener muchísima hambre de éxito. Eso es fundamental. Desde luego pienso igual que tú, mirar hacia arriba porque es necesario llegar a lo más alto posible. Bueno, correcto. Yo te deseo lo mejor. La verdad es que llevas muchos años en esto, he estado viendo un poco la biografía y desde pequeño estás liado con la música. Sí, desde bien pequeñito estamos ahí luchando, como siempre, y nada, a ver si Diosito me da la oportunidad de poder estar donde uno merece y poder seguir conquistando los corazones del público. Ay, ojalá, por lo simpático que eres y por cómo haces las cosas, desde luego te mereces que tengas tu hueco aquí en España. Fuera está muy bien todo, pero en tu tierra siempre es bueno ser reconocido en nuestra tierra, ¿no? Y que, sí, por supuesto. Como yo digo, en Andalucía ya se acaban muchas restricciones, podemos ya en algunos sitios que estén en nivel 1 podemos bailar y seguro que una canción de Michel Aguilar sería maravilloso para celebrar que a ver si de una puñetera vez llegamos a la normalidad. Ojalá, esto del ojalá, COVID. Ojalá. Oye, ¿a ti te ha afectado mucho el tema COVID, Michel? Sí, nos afecta muchísimo, igual que a mí y al resto de mis compañeros. Tener en cuenta que nosotros realmente el tema de los conciertos es súper básico y súper fundamental porque los conciertos son los que nos hace poder estar en comunicación y en contacto con el público. Y bueno, ahora mismo pues nada, tenemos que estar en contacto vía videoclips, sacando claro, música, y que el propio público pues nos dé sus opiniones en las redes, ¿no? Bueno, yo aconsejo a todo el mundo que entre en YouTube, que busque el tema del Jet Set con Michel Aguilar, el tema que se llama Embrujo, como decimos, casi 1 millón de reproducciones. Esto no es tan fácil de conseguir, ni muchísimo menos en el mundo de la música. Y un próximo hit que se avecina a finales de mayo, y estamos deseando de oye, hasta de verte en directo. ¿Hay posibilidades? ¿Hay algo así a la vista, al menos de presentación del single, Michel? Bueno, en principio teníamos concierto en Juárez, en México, el 6 de mayo. Teníamos allí un concierto, lo que pasa es que por tema COVID pues lo anularon completamente. Claro. Y también teníamos una pequeña girita allí en Colombia, en Cartagena, Barranquilla, San Andrés. Teníamos varias cositas por allí también preparadas, pero por el tema COVID y temas políticos en el país de Colombia, pues evidentemente también han sido anulados. Claro. Entonces, pues nada, ahora mismo a la vista estamos en presentar nuevas fechas de modificaciones y nada, aquí estamos preparados para darlo todo en los escenarios. Eso es lo que te iba a decir, al menos preparados y ya está, y cuando tenga que ser será. Michel, nos vamos a quedar con esta canción, con El Embrujo y El City, Michel Aguilar. Gracias por presentarnos esta canción. Llevamos ya poniéndola unos días y bailándola aquí en el estudio. La vamos a pinchar mucho. A la espera de ese nuevo single a final de mayo, que además te vuelvo a convocar para que vengas aquí y vamos, que vengas, que contactes con nosotros contigo y nos presentas el single también aquí en Ahora Radio. ¿Te parece? Para mí es un verdadero placer y quiero ante todo agradecer a toda la gente del equipo de Ahora Radio el haber abierto los micrófonos de vuestra casa para poder compartir con toda la gente de Gelbert esta preciosa entrevista, haber podido disfrutar de todos vosotros estos minutitos y nada, muchísimas gracias como siempre, que prontito estaremos aquí presentando el nuevo single y que estamos activos, miente. Exactamente, un abrazo enorme, Michel, toda la suerte del mundo. Hasta luego. Muchas gracias, de adiós, corazón. Adiós. Chao. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. Hoy viernes 7 de mayo tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura Armando Mundo, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelves. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. publicados los listados provisionales de personas admitidas y excluidas para el programa de prevención de la exclusión social. Publicados los listados provisionales de personas admitidas y excluidas de las convocatorias para las bolsas de empleo municipales de oficiales electricistas y oficiales albañiles. La Consejería de Salud hace un llamamiento a los nacidos entre 1962 y 1964 para que soliciten su vacunación frente a la COVID-19. Ahora Radio ofrece desde esta semana un nuevo servicio de podcast a su audiencia. El Polideportivo Municipal se abrirá parcial y paulatinamente adaptándose a las obras de mejora planteadas por el Ayuntamiento. El Centro Municipal de Información a la Mujer organiza el cuentacuentos Los Vestidos de Mamá. La Delegación de Deportes informa de acciones de formación gratuita para entidades deportivas de la localidad. El Ayuntamiento de Gelves informa que a partir del 1 de junio la renovación de la tarjeta de demanda de empleo no será automática. A partir de este domingo, sin toque de queda, bares hasta medianoche y discotecas hasta las 2 de la mañana en el Aljarafe. Como adelantábamos en la noticia de portada, hoy viernes 7 de mayo, desde las 6 de la tarde, tendrá lugar la inauguración de la exposición de pintura Armando Mundo, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelves. Podremos disfrutar de esta exposición en el hall del Teatro Municipal, en el María José Jaramillo Ramírez, hasta el próximo 6 de junio de este 2021. El Ayuntamiento de Gelves ha publicado los listados provisionales de personas incluidas y excluidas para el programa de prevención a la exclusión social, o lo que es lo mismo los PEPES, perteneciente al Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021, o lo que es lo mismo el Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Se concede un plazo de 10 días naturales que concluyen el 16 de mayo para la presentación de reclamaciones y subsanación de defectos detectados, advirtiéndose que los solicitantes que dentro del plazo no subsanen dicha documentación quedarán definitivamente excluidos de la presente convocatoria. El programa de prevención de la exclusión social es un programa de ayudas a las familias más vulnerables, cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la calidad de la vida de las personas que padecen situaciones desfavorables de la provincia de Sevilla. Las ayudas en forma de contratos de trabajo temporal por obra o servicio determinado pretenden que los destinatarios finales puedan disponer de unos recursos mínimos que les posibiliten salir del umbral de la extrema necesidad con la situación de peligro de exclusión social que ello supone, una situación que se ha agravado con la actual pandemia. El Ayuntamiento ha hecho públicos los listados provisionales de personas admitidas y excluidas de las convocatorias para las bolsas de empleo municipales de oficiales electricistas y oficiales albañiles promovidas recientemente para cubrir posibles vacantes en cualquiera de los puestos señalados. Los aspirantes que sean excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, tendrán un plazo de 10 días naturales, es decir, hasta el 15 de mayo, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o no inclusión expresa, unos errores que suelen estar relacionados con no haber presentado la documentación que acredite la formación o la experiencia profesional requerida para cada puesto. Transcurrido el mencionado plazo, se publicará la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica en www.sede.ayuntamientodegelves.es. La Delegación Municipal de Salud traslada a sus vecinos y vecinas la información recibida del Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte relativa al proceso de vacunaciones contra la COVID-19 en nuestra localidad. En esta ocasión, la convocatoria es para las personas nacidas entre 1962 y 1964, de 57 a 59 años, ya que pueden solicitar desde ya la cita para la primera dosis de la vacunación COVID-19. Los canales para solicitarlo son el certificado digital a través de Click Salud Plus, a través de la app Salud Responde o a través del teléfono de Salud Responde, que es el 955-545-060. Por otra parte, se informa que se mantiene la solicitud de cita para nacidos en 1953 y años anteriores, 68 años o más, iniciada el pasado 28 de abril. La solicitud de cita para la vacunación COVID-19 está disponible para todas las personas incluidas en los grupos de edad mencionados que estén registradas en la base de datos de personas usuarias en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, con independencia de que su aseguramiento sea público o privado. La Delegación de Comunicación del Ayuntamiento de Gelves ha emprendido recientemente una serie de mejoras en los diferentes medios y canales de información municipal con la intención de mejorar la difusión de la información oficial entre sus vecinos y vecinas. Las mejoras afectan tanto a la emisora de radio, a esta casa, Ahora Radio, como a la difusión de noticias municipales a través de las distintas redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, gracias a las videonoticias y a los resúmenes semanales. Uno de estos avances ha sido la incorporación del servicio podcast o radio a la carta en la web de la emisora municipal de esta casa, de Ahora Radio, la 88.6 FM. Esta innovación permite desde esta semana descargar los contenidos del magazine local Gelves en la Onda en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a internet, una medida que se irá extendiendo al resto de programas una vez que reinicien las emisiones con normalidad y suspendidas por la actual pandemia. Además, se ha mejorado la difusión de los contenidos de este magazine, que se emite de lunes a viernes entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, donde se tratan la mayor parte de los contenidos locales a través de noticias, entrevistas, reportajes, secciones semanales fijas, etc. Una difusión que se hace cada mañana a través de diferentes redes sociales, incidiendo no solo en sus contenidos de gran interés, sino en el diseño de las imágenes que se utilizan para esta difusión. También se han actualizado los contenidos y las imágenes de los colaboradores y colaboradoras en la web de la citada emisora para hacerla más atractiva y funcional para los oyentes. Por último, se ha intensificado la presencia de todos los protagonistas locales en el mencionado magazine local, tanto los responsables de las distintas áreas municipales como portavoces y responsables de entidades locales, entre ellas hermandades, asociaciones, clubes deportivos, empresarios, empresarias, profesionales de diversos sectores, etc. El Ayuntamiento de Gelves informa que en los próximos días se abrirán de forma parcial y progresiva las diferentes instalaciones del Polideportivo Municipal ubicado en la barriada de Andalucía de nuestra localidad. A la espera de que comiencen las obras de mejora proyectadas por el consistorio para los próximos meses, se podrán utilizar las pistas polideportivas ubicadas en la zona exterior. En cuanto al gimnasio, se abrirá al público en cuanto terminen los trabajos de equipamiento e instalación de mobiliario necesario para su correcta utilización. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, ha organizado una actividad infantil con motivo del Día de las Madres. Su intención es promover cada vez más una conciencia equilibrada e igualitaria con respecto a las labores de cuidado en las familias, animando a todas las personas que la integran a promover un reparto cada vez más justo e igualitario de las tareas. La actividad, destinada a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 7 años, consistirá en un cuentacuentos que ofrecerá Carolina Ramos Fernández bajo el título Los Vestidos de Mamá. Es un cuento en el que cada vestido de mamá es un espejo de sus emociones y que invita a crear y volar con la imaginación. Este cuentacuentos tendrá lugar el próximo martes 12 de mayo a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Más información e inscripciones en www.gelves.es. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gelves informa sobre varias acciones formativas que ofrecerá próximamente la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas a través de su Oficina de Atención a los Clubs. Esta entidad se encarga de asesorar y ofrecer servicios, además de impartir formación a federaciones deportivas asociadas y a clubs afiliados. Gracias a la gestión del consistorio, las entidades deportivas de Gelves podrán acceder a esta formación de manera gratuita, aunque no pertenezcan a la entidad organizadora. Se trata de dos acciones concretas destinadas a informar acerca de cómo solicitar subvenciones públicas y la protección del menor dentro de las organizaciones deportivas. Ambas formaciones se desarrollarán durante la misma jornada de manera online el próximo 13 de mayo a las 5 y media de la tarde. Desde la Delegación de Deportes se anima a todas las entidades deportivas de nuestra localidad a aprovechar esta oportunidad y acceder a esta formación tan útil para el desarrollo de sus respectivas actividades. Más información en www.gelves.es. El Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas que el Servicio Andaluz de Empleo, el SAE, dejará de renovar de forma automática las tarjetas de demanda de empleo como ha venido haciendo durante el estado de alarma motivado por la actual pandemia. A partir del 1 de junio, las personas que tengan que renovar sus demandas ante este organismo deberán hacerlo a través de los cajeros instalados en diferentes entidades públicas, como el caso del que está ubicado en el consistorio gelveño, en cuyo caso serán orientados en la recepción. También se podrá renovar a través de internet, concretamente desde su web oficial indican que hay que acceder al área de gestión o en la aplicación para renovar la mencionada demanda de empleo en la fecha señalada para ello. En caso de no poder hacerlo online, se ofrece otra posibilidad consistente en solicitar cita previa con la oficina de empleo a través de la web o llamando al número de teléfono 95562-5695 de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde. ¡Ey, bonitas zapatillas! Pues tus neumáticos no se quedan atrás. En Midas, ¿no? Claro, igual que tú. Para tu seguridad, un buen agarre lo es todo. Por eso, si compras ahora unos neumáticos Continental en Midas, te llevas hasta 80 euros para compras en adidas.es. Recuerda, el mejor agarre para tu coche y para ti también. Calcula tu precio online en Midas.es. Midas. Te esperamos en la calle Exposición número 12, en el Polígono Pisa. Caracolea Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea. Ay, caracolea. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha comparecido en rueda de prensa para anunciar las medidas anti-COVID para el domingo, cuando decae el estado de alarma. La desescalada andaluza constará de tres fases, siendo la primera desde el domingo 9 de mayo hasta el 31 de este mismo mes. De esta primera fase decae el toque de queda. Durante esta primera fase, la hostelería abrirá hasta las 12 de la noche, pudiéndose estar 8 personas en el interior y 10 en el exterior. Los aforos se determinarán según los niveles en los que se encuentren los distintos distritos sanitarios. Las celebraciones podrán constar de 300 invitados en el interior y 500 en el exterior. Los pubs y las discotecas con pista de baile que estén al aire libre podrán habilitarse en los distritos con nivel 1. Si no disponen de estas zonas al exterior o están en niveles superiores, podrán habilitar mesas con los mismos grupos que los restaurantes, pero eso sí, podrán abrir hasta las 2 de la mañana. Respecto a las piscinas y playas, no habrá horarios y sí existirá la obligatoriedad de mantener distancia de 1,5 metros entre grupos fuera del agua. El aforo varía en función del nivel de alerta del municipio. En cuanto a los teatros, espectáculos, eventos deportivos o plazas de toros, en los municipios con niveles 1 y 2, los grupos de espectadores estarán separados de otros grupos por una butaca en todo su contorno, mientras que en los municipios con niveles 3 y 4, los espectadores estarán separados por 1,5 metros de distancia. Respecto a los cierres perimetrales, solo se aplicará a los municipios de más de 5.000 habitantes con incidencias de más de 1.000 casos. Estos cierres tendrán que aplicarse tras el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, la comunidad autónoma quedará totalmente abierta. Esta desescalada constará de tres fases. La primera, que empieza este domingo, es la fase de estabilización, entre el 9 y el 31 de mayo. La siguiente fase, llamada de avance, será del 1 al 21 de junio. Y por último, la fase de normalización a partir del 21 de junio. Moreno Bonilla explica que en la fase de normalización se recuperará la movilidad y los horarios debido a que el 70% de la población habrá recibido una dosis y el 40% estará inmunizada. Además, se mantienen los cuatro niveles de alerta, el 1, el 2, el 3 y el 4 en función de la situación sanitaria, que servirá para regular los aforos en los distintos municipios. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos los cielos totalmente despejados y temperaturas que siguen al alza. Hoy la máxima rondará los 32 grados y la mínima 13. Mañana sábado bajan un poco las temperaturas, alrededor de 30 grados de máxima, y el domingo se espera lluvia. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Publicados los listados provisionales de personas admitidas y excluidas para el programa de prevención de la exclusión social. Publicados los listados provisionales de personas admitidas y excluidas de las convocatorias para las bolsas de empleo municipales de oficiales electricistas y oficiales albañiles. La Consejería de Salud hace un llamamiento a los nacidos entre 1962 y 1964 para que soliciten su vacunación frente a la COVID-19. Ahora Radio ofrece desde esta semana un nuevo servicio de podcast a su audiencia. El Polideportivo Municipal se abrirá parcial y paulatinamente adaptándose a las obras de mejora planteadas por el Ayuntamiento. El Centro Municipal de Información a la Mujer organiza el cuentacuentos Los Vestidos de Mamá. La Delegación de Deportes informa de acciones de formación gratuita para entidades deportivas de la localidad. El Ayuntamiento de Gelves informa que a partir del 1 de junio la renovación de la tarjeta de demanda de empleo no será automática. A partir de este domingo, sin toque de queda, bares hasta medianoche y discotecas hasta las 2 de la mañana en el Aljarafe. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Continuamos aquí en Gelves en la Onda. Vamos a hablar sobre teatro de títeres, que esto me encanta. Es una función llamada Viajeros de Fantasía. Se va a celebrar en el Teatro Fusión Artes Escénicas en Gelves Guadalquivir. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a sus protagonistas, a Alex y a Musda. Bienvenidos, chicos. Hola, muchas gracias por... Hola. Buen día. Bien. Oye, a ver, chicos, contadnos, ¿qué es estos Viajeros de Fantasía que vamos a poder ver durante este fin de semana en ese Teatro Fusión Artes Escénicas en Gelves Guadalquivir? Alex. Pues. O Musda, me da igual. Pues, venga, Musda. Sí, pues yo soy Musda. Mira, está dirigido a todos los públicos. Pueden participar todas familias y, bueno, especialmente niños, porque hay títeres y para ellos es muy mágico. Pero es para todos. Y nada, os animamos a venir. Es una historia fantástica. Son unos personajes que nos devuelven la fantasía en nuestras vidas y muchísima magia. Oye, así que es algo que todos van a poder disfrutar un montón. Es que yo creo que además el teatro de títeres no solo gusta a niños, ¿eh? Yo creo que a los mayores también nos gusta. A mí, desde luego, siempre me ha resultado muy divertido un teatro de títeres. Sí. Sí. Además, nos suele pasar que los adultos vienen como... Bueno, traemos aquí a los niños a divertirse y luego están ellos disfrutando casi más, ¿sabes? Oye, hay funciones tanto mañana sábado como el domingo, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una maratón ahí de diversión y sí, tenemos bastantes funciones, 4 al día, y esperemos que lo podamos llenar cada día. Claro. ¿Sí? A ver, esto hay que explicarlo porque el sitio es bastante nuevo. El Teatro Fusión Artes Escénicas en Gelves Guadalquivir lleva muy poquito tiempo funcionando. Todavía puede ser un gran desconocido. Pues está en lo que es la media luna en Gelves. ¿El horario para poder ver las funciones cuál es? ¿Alex? ¿O Musda? Perdón, es que no te he entendido. Digo que el horario para poder ver estos viajeros de fantasía, horario. Sí. ¿Cuál es? Pues mira, tenemos la primera sesión a las 11:30, sí. Luego otra a la 1:00, y por la tarde a las 6:00 y a las 7:30. ¿Esos son los horarios? Es el sábado y el domingo. Tanto del sábado como del domingo. Vale, bueno, esto está muy bien, además los horarios para los pequeños y todo el tema. Oye, a partir del domingo ya sabéis que se acaba el tema este de las restricciones que veníamos hasta ahora. ¿A vosotros os ha afectado mucho el tema de la pandemia? Sí, muchísimo. Sí, hemos estado, bueno, yo creo que todo el mundo de la cultura y de los espectáculos en vivo hemos estado sufriendo, pues eso, de no poder trabajar o no poder dedicarnos a lo que amamos, que es estar cerca de nuestro público. Y también las pocas funciones que hemos hecho, pues hay menos contacto, ¿no?, con la mascarilla, pero bueno, eso, nos olvidamos de todo y seguimos las normas. Claro. Y disfrutamos un montón. La verdad es que es muy especial para nosotros volver a actuar otra vez y empezar a ver, pues, que esto ya es otra cosa, ¿no? Ya. Oye, ¿y se pueden hacer espectáculos? Compañeros nuestros están haciendo también espectáculos y la verdad es que me da muchísima alegría. ¿Se coge con más ganas o con más nervios esto, volver a trabajar? Sí, no, muchísimas ganas y muchísimos nervios, pero los nervios son parte de, es lo que te mantiene despierto y te hace disfrutar más, ¿no? Pero sí, el primer día a las 11:30, pues un poquito con la boca seca, como hace años. Bueno, Alex Musda, me gustaría que invitarais vosotros a la audiencia de Ahora Radio para que no se perdiera este fin de semana, 4 funciones diarias, en el Teatro Fusión Artes Escénicas en Gelbes Guadalquivir, que no se perdiera estos viajeros de fantasía. Así que os dejo los micrófonos para que lo invitéis vosotros. Muy bien, pues nada, que se anime la gente porque van a disfrutar, porque van a encontrar magia y sorpresas y van a disfrutar de unos personajes muy, muy, muy especiales. Ajá. Y muy, muy simpáticos. Hay una bruja maravillosa y que se llama Matronia Pilia Uncaria Vitis Reticulita Tomentosa. Pues, oh, vaya nombre. Y luego tenemos a Faja de Avellana, que es una poetisa muy, muy linda. También tenemos al pequeño Briaño Gris, que es un ambulista, y a Ultraín, un personaje muy chiquitito y muy simpático. Uh-huh. Y la gente va a alucinar, la verdad, porque son muy especiales. Así que nadie se los pierda, por favor, que vamos a estar ahí dándolo todo. Ni más ni menos. Chicos, sí, os deseo y mucha también suerte. Falta un personaje muy importante también, que es Garzón, el Garzón, ayudante de la bruja, que es un desastre. Lo vais a ver y bueno, os vais a divertir mucho con el ayudante Garzón. El nombre de la bruja me lo vas a tener que apuntar porque no creo que lo recuerde. Vamos, de hecho yo ya ni me acuerdo cómo se llama. Chicos, os deseo mucha suerte, que la vuelta a la normalidad, que siga habiendo mucho trabajo y que los espectáculos, como en este caso el vuestro, se extiendan por toda la geografía. Muchas gracias, Musda, muchas gracias. Pues sí, Alex, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, gracias. Enorme. Hasta luego. Chao. Adiós, adiós. Bien, vamos a quedarnos con Sandra Cal, con la canción que se llama Quiero, pero porque es un temazo. Pero antes de las 12 te voy a estrenar lo nuevo de David Guetta, que se note que es viernes. Necesito estar contigo y susurrarte.